yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Y a veces es dolce, a veces vulgar. Y cuando te lo quito, después te lo pares. La culpa es de vino, la lista de mares. Tú estás bien suelta, yo te zafare. Tú mueves el culo fenomenal, pues yo devorarte como animal. Si no te ves mío, yo te voy a pelar. En mi cama lo voy a celebrar. De vecino me pongo, y siempre te lo pongo. Fire.